sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a hacer ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Porque sabemos hacer el escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene de cumbia madre, y porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero bailar Charleston donde conviene estar parado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que descontradiga un poco, porque las cosas cambian y cuidado que nos vigilan la policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy. Emprendemos nuevos viajes extraordinarios, porque perdimos el equipaje con nuestras rutinas, porque la ruina trajo consigo y de la mano las musas, y porque me dejo querer por ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero cantar rock and roll donde conviene estar callado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que descontradiga un poco, porque las cosas cambian y cuidado que nos vigilan la policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy.